Se viene para el mes de junio el quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Este próximo 5 de junio a las 7 de la noche se desarrollará la inauguración en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Para contarnos más detalles del evento y cómo se ultiman los detalles, esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con Andrea Tapia, directora de comunicación de este festival. Adelante, Alex. Seguimos acá. Esta mañana nos acompaña Andrea Tapia, ella es directora de comunicación del quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, que se va a desarrollar precisamente acá en nuestra institución y también en diferentes salas, en diferentes lugares que poco a poco el público lo va a ir conociendo, sobre todo para generar esa expectativa con relación a las fechas de las jornadas que van a arrancar desde el día 5 hasta el próximo 10 de junio acá en la capital. Bienvenida, Andrea, te damos la más cordial bienvenida a nuestro noticiero de Zona Cultura. Queríamos que nos comentes, que nos des más detalles. ¿Qué es el quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes acerca del quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, el cual anteriormente solía ser conocido como la Casa Cinefest. Este año estamos lanzando una nueva imagen, estamos lanzando un nuevo logo, nuevo nombre del festival. Y lo que es especial sobre esta edición es que este es el quinto festival, así que hemos venido realizando el mismo festival por 4 años y hemos estado pues, así que esta es una edición de aniversario y por eso es que es tan especial y queremos invitar al público a que nos acompañe el día 5 de junio, donde tendremos nuestra inauguración. La película de inauguración también estará por revelarse, la estaremos anunciando en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Este evento será a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues contaremos con la presencia. Próximamente estaremos anunciando la programación sobre el evento. Tendremos 5 días en donde se realizarán diversas proyecciones conjuntamente con eventos, charlas, talleres y bueno, varias sorpresas que estaremos anunciando próximamente en las siguientes semanas. Por favor, síganos en las redes como @flagecuador. Así nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí estaremos colgando videos, entrevistas con los directores, conversaciones con el público. Y también en nuestra página web estaremos actualizando toda la información para que ustedes puedan estar informados sobre la programación, las salas, las entradas y todo relacionado a este gran momento de encuentro con el cine, con encuentros con directores, encuentros con diferentes temáticas, con diferentes países latinoamericanos que estarán representados en este festival y pues una conexión con el gran cine latinoamericano que nosotros también tenemos que promover y que este festival pues se encarga de consolidar y de tratar de traer al público de Quito para que pues podamos también pensar en nuestra identidad latinoamericana, pensar en nuestra identidad ecuatoriana y en lo que el cine representa para nosotros como sociedad. Podemos puntualizar, Andrea, precisamente con lo que cerrabas tu última respuesta, los ideales, los propósitos que tiene este quinto festival. Pues el festival más que nada se centra en exponer una diversidad de lo que es la región latinoamericana y su cine. Queremos tratar de exponer no solamente pues la gran calidad del cine de diferentes países latinoamericanos, sino también del Ecuador. Tenemos, como se supo anteriormente, estuvimos anunciándolo hace unas semanas, una convocatoria a cortometrajes ecuatorianos y hemos recibido un total de 82 cortos de diferentes regiones del Ecuador, de diferentes temáticas también. Y hemos estado muy contentos, esto es un récord, es algo que no había sucedido antes. Y pues eso nos alegra mucho porque se está creando pues bastante cine a nivel latinoamericano que vale la pena exponer, que vale la pena promover y también pues apreciar en las salas de cine, en diferentes lugares, traer, digamos, llamar la atención de diferentes públicos y tener pues ese momento de comunidad también en el que de lado nuestro entendamos también la importancia del cine en la formación de la identidad de nosotros como ecuatorianos y también de nosotros como público que vamos de una sala de cine y nos interesa pues a valorar el séptimo arte. Podemos detallar también, Andrea, en cuanto al equipo que trabajen para el desarrollo del quinto festival, en cuanto a la logística, en cuanto a quienes son expertos también, ya en el enfoque directo que es del cine. Sí, bueno, contamos con un equipo de productores, programadores, equipo de comunicación, un equipo de diseño también, una amplia red también de voluntarios, amantes del cine. Estamos todos comprometidos con la misión del festival, estamos todos comprometidos con lo que se ha ido haciendo en las ediciones pasadas, que es también pues invitar a directores, tratar de crear esta red y esta comunidad en estos 5 días. Anteriormente solía ser un poco más largo, en este año pues tenemos 5 días en los que estaremos pues, programando cada día, y eso pues implica que hay bastante organización por detrás, ¿no? Y hemos comenzado pues a comunicar sobre el festival, estamos muy atentos a lo que nos pregunta el público, a recibir los cortos, a evaluar los cortos a través del comité, y pues ahora estaremos próximamente también anunciando los ganadores de la convocatoria de cortometraje nacional. Hablando un poco de la historia, porque este es el quinto festival como tú nos detallas, en cuanto a los anteriores y a las sorpresas que ustedes presentaron, ¿cómo se fue el desarrollo de los anteriores precisamente a este quinto festival? Lo que hoy no nos puedes anunciar, las sorpresas que se tuvieron los anteriores años. Bueno, pues varias sorpresas, la presencia de directores muy reconocidos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, la presencia de varias personalidades del cine, gente que pues le interesa mucho este tipo de evento, talleres organizados, proyecciones de diferentes cortos, largometrajes, bueno, una variedad y yo diría una diversidad de películas, una diversidad de experiencias también, no solamente pues venir a sentarse a ver la película, sino pues vivir entre amantes del cine y durante esos días conectarse con personas que como uno pues aprecian el cine y tener pues esa experiencia en conjunto. Como decía antes, estaremos anunciando pronto pues este tipo de talleres que queremos ofrecer, eventos especiales, paralelos, horarios, y claro, los invitados especiales, que me parece uno de los componentes más importantes del festival, este momento de interacción que tiene el público con los directores de las películas. Es algo muy especial que se logra hacer a través de esta programación. Poder ¿Sabemos más o menos cuántos directores vienen? Sí, más o menos 6 a 7 directores que estarán presentes, igual algunos con sus familias, algunos que vendrán también a pues quedarse de sus días y interactuar con el público, también tener esa experiencia de estar aquí en Quito, y pues habrá eventos durante la noche, también después del festival, diferentes momentos para interactuar. También queríamos consultarte sobre la respuesta que tuvieron del público en el cuarto festival, que lo decíamos entre las anteriores jornadas, el impacto que ustedes generaron en el público y lo que tienen como expectativa para este año 2018. En cuanto a estadísticas, en cuanto al público que llegó. Igual, el anterior año también estuvimos manejando varias sedes. En la mayoría de sedes, pues el festival tuvo gran acogida. Hubo un total de 63 películas que se estuvieron proyectando. Igual, una diversidad de temas, una diversidad de directores de diferentes países. ¿No vienen en su totalidad sería 63 directores? No, pues sería muy difícil poder traerlos a todos logísticamente y pues también por cuestión de horarios, de tiempos, pero se intenta que al menos una parte pues sí pueda asistir, interactuar con el público. Como organizadores, ¿cuáles son los conceptos con los que les gustaría que el público salga luego de que termine estas jornadas del 5 al 10 de junio en el quinto festival? Pues nos gustaría que el público salga con una idea pues bastante global o más de... Nos gustaría que el público salga apreciando el cine latinoamericano en su complejidad, en su diversidad, en su riqueza, que se lo vea este festival también como ya dije, como un punto de encuentro, como un momento de conexión, como un momento de crear pues experiencias y vivir conjuntamente el cine y lo que el cine hace para la identidad de la gente y también para simplemente entendernos a nosotros mismos desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del cine, desde el punto de vista de los asistentes, porque es un intercambio constante, no es algo que simplemente uno lo entiende viendo la pantalla, sino es un diálogo. Y eso nos gustaría que pues la gente salga con esa sensación de que tuvo una experiencia hasta cierto punto transformadora, una experiencia que les añada y les aporte también reflexiones, les aporte conocimientos, momentos de apreciación de la cinematografía, y nada, que tengan también la experiencia de poder aprender sobre diferentes temas relacionados al cine a través de los talleres o la otra programación que estaremos anunciando. ¿Cómo ves ya en la parte final de esta entrevista, cómo ves la participación ecuatoriana precisamente en estos festivales? ¿Cómo has visto el cine ecuatoriano afuera? Bueno, el cine ecuatoriano va creciendo. Hemos tenido, claro, momentos de boom, digamos, del cine ecuatoriano, como se sabe, los anteriores años. Ha habido pues gran producción de películas ecuatorianas. Este año contamos con un poco menos en cuanto al número, pero sin embargo están muy bien representadas en este año. Como dije anteriormente, pues una de las sorpresas también es que estaremos anunciando próximamente los directores que estarán presentes, directores ecuatorianos que estarán presentes en esta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Y pues ellos también estarán conversando y hablando sobre el tema del cine ecuatoriano, el contexto en el cual pues el cine ahora se está desarrollando aquí y cómo se lo está llevando a otras partes del mundo, cómo se está interactuando con otros países, con otras productoras, pues todo el proceso de distribución de cine. Eso es algo que también pues el público podrá conocer durante este festival. Cerremos, Andrea, con la invitación de parte tuya para todos nuestros oyentes de Zona Cultura y en general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para este festival. Bueno, pues yo quisiera invitarlos a todos a que nos acompañen del 5 al 10 de junio a este quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, en el que contaremos con la presencia de directores, amantes del cine y pues con todos ustedes que pues vengan y disfrutemos de este momento también, de este momento para conocernos, de este momento para encontrarnos con diferentes realidades a través del cine y de este momento para conectarnos con nuestro país, con nuestra región. Por favor, visiten nuestras redes, nuestra página oficial y así se podrán mantener informados sobre todas las novedades que tendremos y los esperamos el 5 de junio para la inauguración a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy amable, Andrea, por habernos acompañado acá en Zona Cultura. Estuvo con nosotros la directora de comunicación del quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, Andrea Tapia. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias.